Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches. Os aseguro que tenéis por delante un programa espectacular, que las informaciones, invitados, novedades, todo lo que os vamos a ofrecer hoy será apasionante. Lo vais a descubrir desde ahora mismo, cuando pasan 5 minutos de la 1 de la madrugada. Tenemos tertulia, tertulia muy internacional y muchas otras cosas. Son estas. Empezamos con algunos titulares interesantes. Se ha descubierto que en la edad de piedra ya se pescaba. También se ha hallado que la música es muy importante para los bebés antes y después del nacimiento. Nuevos avistamientos ovni en España, en Canarias, en Almería, en Lugo. Nuevas investigaciones sobre el fascinante mundo de las hormigas. Tienen esclavos. Y se ha encontrado una niña salvaje en Siberia. Pero junto a todo esto, estad atentos, porque vamos a viajar hasta Egipto. Allí nos espera la persona que puede convertirse dentro de muy poco tiempo en la responsable del más importante hallazgo arqueológico de lo que va de siglo. Es Kathleen Martínez. Está buscando, con apoyo y autorización del gobierno egipcio, la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Es la responsable de esta investigación arqueológica que tanto está dando que hablar. La investigación que tiene por objetivo buscar la tumba más deseada por los arqueólogos en el mundo. Y puede, insistimos, que esté a punto de hallarla. Invitada de lujo esta noche en la tertulia, una tertulia en la que tenemos presentes a Jesús Callejo y a Juan Ignacio Cuesta, y junto a ellos, una noche más, se ha pasado por los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, Miguel Pedrero de la revista Año Cero, que también nos va a ofrecer informaciones interesantísimas dentro del mundo de los misterios y los enigmas. También vamos a estar en Estados Unidos con nuestro corresponsal, con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Nos va a contar que la NASA ha anunciado que en el año 2012 puede producirse un gran desastre como consecuencia de una tormenta solar. Y atención, estad muy atentos, os vamos a ofrecer una psicofonía grabada aquí en estos mismos estudios hace muy poco, una psicofonía sorprendente. Insistimos, estad muy atentos. Y en Croacia, también vamos a estar allí. Será en la segunda parte del programa, porque es el lugar que está visitando, que ha visitado nuestro viajero de lujo. En los 32 rumbos de la Rosa de los Vientos, Josep Guijarro. También tendremos una cara B muy interesante. Os prometemos, y ya lo dijimos, que os lo prometíamos hace 2 semanas, lo hicimos a propósito de la reunión en Atenas del Club Bilderberg. Hoy sabremos los nombres de quienes estuvieron allí, los nombres de los 7 españoles presentes. Pero además lo vamos a hacer descubriendo la figura e ideas del hombre que ha inspirado a muchos de estos grupos ocultos de poder y en concreto a muchos de los que estuvieron presentes en esa reunión. Hablamos del filósofo alemán Leo Strauss, una cara B que dará mucho que hablar. También tendremos actualidad en clave termómetro de la Tierra y un recordatorio. Ya sabéis que todos vosotros, todos nuestros oyentes, estáis eligiendo las 7 maravillas de la naturaleza en España. Lo estáis eligiendo a través de nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. En vuestros correos elegís 2 de esas maravillas, las que en vuestra opinión son las que merecen estar en esa lista final. Estamos haciendo una primera selección de 10. Nos tenéis que ofrecer también en el correo vuestros datos personales, porque sabéis que hay concurso. Elegiremos después las 10 más destacadas y entre esas 10 habrá que elegir, lo haréis vosotros también, pero será ya dentro de unas semanas, las 7 más importantes. rosa.vientos@onda0.es, la dirección de correo electrónico para que participéis en esta elección tan importante, responsabilidad de la Rosa de los Vientos. Y Y también una conexión en directo, conexión con la aldea del Rocío en Huelva, en donde se encuentran nuestros compañeros José Luis Pérez, David Robles y Paloma Gallego, compañeros de Onda Cero que están siguiendo uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año, el Salto de la Verja de la Blanca Paloma, el Rocío que ha estado de actualidad durante estos últimos días, el momento más importante de esta peregrinación, el momento más importante de este evento religioso, se va a producir dentro de pocos minutos. Dentro de pocas horas. Allí está nuestra compañera Paloma Gallego. Paloma, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Paloma, supongo que el ambiente, como todos los años, por estas mismas fechas, de tensión, de expectación, cientos de miles de personas en el Rocío esperando ese momento tan importante. Sí, lo has descrito perfectamente. Está a punto de vivirse uno de los momentos más importantes, emotivos, el momento culmen de la Romería del Rocío. No hay hora señalada, no hay hora fija. Recordamos que el año pasado el Salto a la Reja se produjo a las 2:32, pero la emoción es cierto que se vive desde muchas horas antes, desde las 9 de la noche alrededor ya se van situando en el interior de la ermita, donde la temperatura sube varios grados por el calor a causa de la concentración de personas que se produce durante todas estas horas, alrededor de 3.000 personas en el exterior, también muchísima expectación. Se van a reunir en torno a la ermita alrededor de 100.000 personas. Los almonteños ya están situados frente a la reja, pegados a la reja. Solo ellos la saltarán para conseguir que la Virgen del Rocío, su patrona, peregrine y procesione durante muchas horas, hasta por lo menos la 1 o 2 de la tarde, y pues visite prácticamente la totalidad de las casas de las hermandades filiales. Desde este momento y hasta el Salto de la Verja, ¿cuál es el recorrido que pueden tomar los acontecimientos? Pues a esta hora se está rezando el Santo Rosario, que se transmite a través de megafonía. Esto significa que todos los sin pecados pues van procesionando, también van recorriendo las calles de la aldea. Como decía antes, no hay una hora señalada, pero hay algo que es un requisito indispensable, y es que el sin pecado de la Hermandad Matriz de Almonte, que digamos es la más representativa, tiene que cruzar el dintel de la puerta principal de la ermita. En ese momento, en cualquier instante, ya puede producirse el salto a la reja. Hay anteriormente varios conatos, pero es indispensable que el estandarte de la Hermandad Matriz de Almonte pues cruce ese dintel, el sin pecado de la Hermandad Matriz de Almonte. Como decimos, en ese instante puede producirse en cualquier momento. A partir de ese momento, la Virgen, a hombros de los almonteños, va a salir por esa misma puerta, va a enfrentarse y va a mostrarse cara a cara con las miles de personas, alrededor de 100.000 que la esperan en el exterior. Desde ese momento nos quedan muchas horas por delante, horas que nos pueden llevar hasta la 1 o 2 de la tarde. La Virgen va visitando las casas de las distintas hermandades, se le cantan salves rocieras, se viven momentos muy especiales, y todo terminará cuando ese recorrido ya haya finalizado y vuelva a la ermita. Estaremos muy atentos a los acontecimientos, volveremos contigo, Paloma. Muchísimas gracias, nos escuchamos después. Perfecto, adiós. Todo preparado, listo, dispuesto, con José Fonda al frente de la parte técnica, aunque todavía esperando esas buenas nuevas, en relación Martín Espósito, en la dirección Silvia Casasola, en nombre de todos ellos, saludos en de Bruno Cardeñosa. La 1:13, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección.